al pie de este árbol, que no has querido dar una flor que a mí me agrade. La primera flor que dio, esa fue la de mi madre, y desde entonces ese árbol se secó. Murió mi madre, ya se me acabó el tesoro. Murió mi padre, ya se me acabó el orgullo. Muerte tirana, te llevas